para Carla y Jenny con cariño. Voy a ver si al viento logro despojar, si le agarro una mentira y nada más. Voy a ver si existe alguien que cuando yo falle, pues te quiere cortejar. Y tú me dices que no importa ya verás lo que comenta la gente en realidad. Nuestro amor es invencible, es hermoso e incompatible, así que no hay que dudar. Como es tan bella de querer tan constante estrella de aquel lugar donde soñamos eternidad y donde juramos que se va. Como es tan bella de lo nuestro, constante estrella de aquel lugar, no es cosa fácil poderla amar, es que es tan bella mi realidad. Tu conducta es ideal, pero hay gente que no sabe respetar. Se la pasan comentando, del vecino mal hablando, que si no sirve para nada, que es cierto que es aquello. Pero tú me dices que no importa y es verdad lo que comenta la gente en realidad. Nuestro amor es invencible, es hermoso e incombatible, así que no hay que dudar. Con nuestra pena me quieren dar bastante pena de perdonar. Donde soñamos la eternidad y donde curamos la intensidad. Con nuestra pena me voy a dar bastante pena de perdonar. Y no, no es cosa fácil poderla amar, es que es tan bella mi realidad. Con nuestra pena me voy a dar bastante pena de perdonar. Es que hay gente que no sabe respetar, se la pasan comentando. Como esta bella la morada, se estrella en aquel lugar. Y me desestabiliza pensar que otro quiera tu sonrisa enamorada. Como esta bella le voy a dar, se estrella en aquel lugar. No es cosa fácil poderla amar, es que es tan bella es mi realidad. Poderla amar, es que es tan bella es mi realidad. Diga la gente, si al fin y al cabo mi amor, vamos a triunfar. Pero mi deseo es que me quema por dentro pensar que otro ocupe mi lugar. Donde soñamos eternidad y donde juramos la inmensidad. Muchas gracias. Oh.